Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. No desperdicies tus besos. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Yupi! ¿Otra vez bebiendo miel fermentada? ¡Eres un vicioso de la miel! ¿Por qué bebes de esa forma? ¡Pero cielo, yo! ¡No me digas cielo! ¡No me digas cielo! Primero te emborrachas y luego vienes y me dices cielo. ¡No me digas cielo! ¡Pero yo cielo! Te diré que yo me siento en las nubes. Ustedes dirán que estoy loco, pero no. Bueno, un poco. Ay. Estás en las manos del buen maestro. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Auxilio! Saratoga Stove Company. Thank you.